Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo A Desalambrar, número 190, que esperamos sea menos tenso que el anterior, ya que cuando estábamos en pleno desarrollo con nuestro programa empezamos a ver las noticias de la intentona de golpe de Estado en Bolivia, así que eso alteró un poquito la programación, pero al parecer una situación que ha sido superada y vamos a estar conversando en unos minutos con Daniel Martínez, sociólogo, doctor en ciencias políticas, desde México, para hablar sobre la situación que está viviendo el Estado Plurinacional de Bolivia y su principal organización política. Esta semana ha sido muy intensa y tensa, más allá de la intentona de golpe, también en el país hemos tenido varios días de ajetreo. En la madrugada del viernes 28 se aprobó la famosa ley de bases y el paquete impositivo adjunto. Así que también vamos a estar hablando sobre ese tema, sus consecuencias, con Julio Gambina, economista y doctor en ciencias sociales, tanto sobre el contenido de la ley de bases y el paquete impositivo, como sobre el por qué llegamos a esta situación y cuál es la perspectiva más adelante, sobre todo para los sectores progresistas de izquierda y los movimientos populares. Comenzábamos nuestro programa de hoy con la poesía Aromas, de Juan Gelman, que en una de sus estrofas dice, menciona ese famoso ojo de fuego en la juventud de los 70, a las a quienes el amor no los dejaba dormir, saltaban de la noche para ir al combate contra las injusticias insoportables, las vergüenzas, las humillaciones insoportables. El capitalismo no los dejaba dormir. ¿Cuánta falta hacen esos ojos de fuego hoy para que no nos dejen dormir las injusticias, las humillaciones, el capitalismo en la actualidad? Porque estamos viendo que mucha dirigencia se está repostulando para seguir en sus puestos dirigentes, pero sin hacer ni una autocrítica ni una revisión crítica de lo que han hecho hasta ahora, y siguen con la defensa acérrima del capitalismo. Sí, hay una... Más allá de que consideren que hay un capitalismo bueno, que no sería este que está ahora, pero... capitalismo bueno. Claro. No sé, ¿dónde existe? Es un oxímoron. Así que, bueno, ese es uno de los temas que vamos a estar tratando también en esta, en este A Desalambrar número 190, que se transmite hoy en vivo por Radio Comunitaria La Mosquitera y mañana se repite por Radio La Leñeña, La Leñera, integrante del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que agrupa la radio, la televisora comunitaria y todo lo que hay en el aspecto comunicacional comunitario en la provincia de Mendoza, de San Juan y de San Luis. Y ya estamos en contacto con Daniel Martínez, compañero que desde México ha aceptado conversar con nosotros sobre la situación de Bolivia, pero queremos empezar preguntándole por lo que está pasando en México en estos momentos sobre la transición que se está dando entre el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo va este proceso de transición? Unos breves minutos para después entrar de lleno en el tema de Bolivia. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por la comunicación. No, gracias a ti por aceptar. Me sorprendes un poquito, pero vamos a tratar de responder. Sí, porque no hemos tenido muchas noticias de lo que está pasando con este proceso de transición. Lo que sabemos es que hay ya una parte del gabinete nombrado, etcétera. Pues sí, incluso tiene algo de anomalía, pues, pero es normal. Ningún presidente o presidenta hace hace público su gabinete antes de ser presidenta, pero este proceso de transición es muy particular. Entonces, hasta cierto punto se explica que incluso estas cosas estén pasando. Uh-huh. Pero eso es casi anecdótico, digamos. Yeah. La parte más sensible, por lo menos nosotros aquí lo vemos así como el punto más sensible, es que aún la derecha se niega a aceptar su derrota. Y a pesar de que hay, no sé, 30 millones de votos de diferencia, a pesar de que no es... es la victoria electoral más grande de la historia de México. Los sectores más acérrimamente opositores siguen en la tesis de cuestionar ya no tanto el triunfo presidencial, pero sí el resto de los resultados electorales. Estoy hablando del Congreso, senadores y diputados, de 9 estados que eligieron gobernador o gobernadora y han llevado la discusión, pues, lo que llamamos nosotros a la secretaría. Es decir, hay una judicialización para llegar los resultados que se derivan del éxito de la candidatura presidencial. Claro. Y bueno, para esas dos maneras de responder, o respondes en los tribunales y respondes con los abogados de tu lado, o respondes con una postura política respaldada por la mayoría de la opinión pública mexicana. Claro. Y hasta el momento, el énfasis que se ha puesto aquí, particularmente por Claudia Sheinbaum, es de no ir a discutir estos temas en los juzgados, en los tribunales, sino en el Congreso, en el Congreso actual, no el próximo, sino el que hoy está en ejercicio, y en la opinión pública. En esa situación es que estamos, claro, estimados compañeros y compañeras. Muy bien. ¿Cuáles son los peligros? Los peligros son básicamente que, aunque el recorrido este no puede pasar, hay una fecha límite para todas las impugnaciones, que es alrededor de 10 días más o 15 días más, por ahí, 12 días concretamente. Después de esa fecha ya no se pueden seguir presentando impugnaciones al Tribunal Electoral, y al contrario, el Tribunal Electoral tiene que dictaminar cuáles son sus apreciaciones sobre las impugnaciones. Son más de 100. Uh-huh. Imagínense ustedes la situación. Ahora, eso no ha impedido que el proceso político, económico, social siga por el camino que ya ha trazado. Claro. Y ahí es donde adquiere validez, pues, la postura de Claudia, ya nombrando ministros. Ya en dos casos hay, bueno, uno, el ministro de Hacienda, que es el de Andrés Manuel, que va a continuar en el cargo, y uno que fue ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que ahora ya lo designó para el Ministerio de Economía. Entonces, esta cierta continuidad en las figuras públicas también genera una respuesta de estabilidad y de una transición, no diré aterciopelada, pero por lo menos en calma. Claro. No sé si otra cosa quieres que abordar sobre este tema. No, con eso tenemos más o menos un panorama sucinto, pero después podemos seguir en otra ocasión cuando tengamos más avances profundizando. pero sí queríamos conversar contigo sobre el tema de Bolivia. Justo cuando nosotros estábamos en el programa anterior, el día miércoles pasado, se estaba produciendo en Bolivia esta intentona golpista. Y hace tiempo nosotros veníamos siguiendo la situación de Bolivia y sobre todo este conflicto interno del partido gobernante, del MAS, Movimiento al Socialismo. Y aunque todavía no habíamos podido hablar con nadie, porque están tan enfrentadas las posturas entre los dos líderes de los sectores que están en pugna, que no encontrábamos mucho espacio para conversar más o menos sensatamente con alguno de los dos bandos, podemos decir. Cuando se produjo este golpe, bueno, fue la reacción de condena por parte de la mayoría de los países de la región, excepto el de Argentina y el de Estados Unidos. Y después el gobierno de Argentina encima se suma a la denuncia de autogolpe que había hecho primero el jefe de la sonada golpista y después Evo Morales sobre un autogolpe. Entonces creemos que esto está enrareciendo demasiado la situación como para seguir sin poder tener más elementos de análisis. Acá en Mendoza tenemos una colectividad boliviana muy importante que tiene un cierto nivel de organización en lo político, en lo cultural, en lo social, y nosotros trabajamos con diversos sectores de ellos en diversas actividades. Así que por eso nos interesa manejar la mayor cantidad de elementos que nos permitan comprender esta situación tan preocupante que está sufriendo el pueblo boliviano. Sí. ¿Qué nos podría aportar? No, pues podríamos estar dos o tres horas hablando del tema, pero creo que hay que ser sintético. Voy a tratar de, en primer lugar, situar esto en un conflicto o en una crisis mayor, y que es lo más lamentable, tal vez. Desde que Lucho Arce fue electo presidente, con lo cual se detuvo todo el proceso golpista que había desencadenado, el exilio de Evo, el exilio de mucha gente, no ha cesado el interés de Estados Unidos y de la derecha y ultraderecha boliviana por bloquear el gobierno de Luis Arce, desestabilizar el gobierno de Luis Arce, eventualmente reducir su periodo y convocar a nuevas elecciones. La tesis básica nuestra es que ha sido un golpe continuado. Y aunque ahora la actitud de Lucho y la movilización del pueblo boliviano detuvo este segundo intento del milico Zúñiga, creemos que todavía no está resuelto. Y ese golpe continuado todavía persiste como un serio peligro para, no diré la democracia, sino para el proceso de transformaciones y el proyecto que está en curso en Bolivia. Ahora, ahí hay que aclarar varias cosas. Primero, aunque no es el golpe de Estado clásico, o sea, intentado por militares, obviamente hay ahí una conspiración. Nosotros hemos estado en contacto con distintos sectores de Bolivia y del gobierno boliviano y amigos muy cercanos nuestros, y estamos absolutamente convencidos, en primer lugar, que hablar de autogolpe es una interpretación muy reducida, muy parcial y muy interesada, que hace muchísimo daño y aumenta todavía, acentúa la división interna dentro del MAS. Peor aún, debilita al gobierno progresista y a la izquierda. Y tercero y último, que es lo más doloroso, estas diferencias que ya venían siendo aprovechadas por la ultraderecha, abonan, ayudan, aportan ya no solo a la ultraderecha boliviana, apoyada por Estados Unidos, sino también incluso casos como el que mencionaste. ¿Cómo es posible que un canalla como Milei termine suscribiendo la tesis del autogolpe? Claro. Entonces, sigamos tratando de situar los elementos básicos. Ahora, ¿qué es lo que yo les pediría? Un poquito de paciencia. Dato duro. Las mayores reservas de litio del mundo, reservas comprobadas, están en Bolivia. Son el 23,6 o 24% del total global del mundo. Otra cosa es que en este momento Bolivia no tiene la capacidad para industrializar la producción de litio. Yo conozco las instalaciones y son súper primitivas, pero bueno, explotan el litio, pues. Y aquí es donde se produce el primer alto en el análisis. En el 2023, empresas chinas y una empresa rusa empezaron a abrir el horizonte de la economía boliviana por una inversión en $1,000 millones por parte de China para elaborar baterías de litio. Hacen una asociación con una empresa estatal boliviana, que ahorita no me acuerdo el nombre, ya me acordaré. Y es una inversión muy interesante porque se trata de instalar dos fábricas en Bolivia, fábricas que traerían los chinos, pero que, bueno, serían mitad y mitad con Bolivia. Y eso iba a permitir, porque todavía no está avanzando, pues incrementar la producción de carbonato de litio, que es lo que producen, claro, allá por las 50.000 toneladas. Ese es un factor que desencadena la intervención verbal primero de una señora, una generala, la generala Richardson, del Comando Sur de Estados Unidos. Sí. Ella ha planteado públicamente en varias ocasiones previas, ¿no?, que un problema de seguridad nacional para Estados Unidos es que el control del mayor yacimiento de litio y de tierras raras esté en manos de Bolivia autónoma y que puedan hacer un acuerdo con China o con Rusia. Entonces, ya situamos el conflicto en un contexto internacional de disputa por la hegemonía. Entonces, bueno, tenemos una señora, una generala, que a nombre de Estados Unidos dice la explotación o las formas que el gobierno de Luis Arce decide para explotar el litio de manera industrial son un peligro para la seguridad nacional norteamericana. Claro. Ahora, en términos ya mucho más específicos, ¿no? Específico en tiempo, quiero decir. Nosotros situamos el análisis de este tema con una visita de Lucho Arce en la cual a Europa, ¿no?, donde se entrevista con Vladimir Putin y llegan a dos acuerdos fundamentales, muy así coyunturales. Un acuerdo de combustible ruso, porque paradojalmente en este momento en Bolivia hay una crisis de combustible. Claro. Y Putin le dice a Lucho que le va a mandar, no sé, un barco con gasolina o con combustible. Y segundo, una ayuda en material, en dinero, para algunos productos de necesidad, productos básicos de necesidad inmediata, para atenuar un poco la crisis por la que pasa el gobierno y el pueblo boliviano. Allí es que ya se aceleran las cosas. Y el señor Zúñiga, este militar, hace un planteamiento público en el cual dice que si Evo se presenta a candidato presidencial, el ejército lo va a impedir. Es más, amenaza abiertamente que si así fuera, el ejército va a encarcelar, va a detener a Evo. Bueno, esto precipita aún más la crisis. Y 48 horas después, o algo así, o 72 horas, algo así. Sí. ¿Qué ocurre? El intento de golpe. Ahora, dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Una que está documentada en todas partes, que es el momento en que el presidente constitucional de Bolivia enfrenta al jefe del ejército, el general Zúñiga, y le dice, y le ordena retirarse. Sí. Y Zúñiga se niega a retirarse. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento entonces? Ocurre que el presidente en funciones ejerce su autoridad como jefe superior de la Fuerza Armada y le dice que si no está de acuerdo y no obedece, lo que tiene que hacer es quitarle el mando, destituirlo y poner nuevos jefes. Y eso está en las redes, eso estuvo público en los sectores afín a nosotros. En las televisoras del enemigo, en las televisoras de nuestros adversarios, no salió esa parte. pero hay suficiente evidencia testimonial, uno, para ver que en efecto este Zúñiga está planteando una postura de desconocimiento a la autoridad, y segundo, pues la autoridad, en este caso Lucho, reacciona de una manera que no quisiera exagerar en los calificativos, pero que me parece no solamente democrática, patriótica, sino valiente. Claro. Porque también se necesitan atributos para pararse delante de esa gente, porque atrás de él Zúñiga está la Fuerza Armada, están los tanques que hay ahí, bueno, blindados en realidad, no tanques propiamente. Sí. Y están armados. Eso es seguido por dos hechos que determinan, demuestran, pues, por un lado, que nadie está pensando en un autogolpe y que ayudan a la reacción siguiente. Claro. Que es, uno, la decisión de Lucho de designar inmediatamente a los sucesores de Zúñiga, y la reacción popular. Y ahí también hay muchas evidencias gráficas y filmadas del pueblo en la calle empujando a los militares. Yo no sé si ustedes vieron eso. Sí. Pero es hasta conmovedor ver gente con las manos vacías empujando a militares que están con escudos, con cascos, con fusiles, con granadas, y al final terminan huyendo. Sí. Sumamos a eso entonces a la inmediata reacción de la central obrera. ¿Qué hizo? Llamó a una huelga general, al bloqueo de carreteras y a movilizar a las comunidades campesinas, comunidades indígenas y organizaciones sociales. Sí, que eso termina por neutralizar el golpe en sí. Claro. Bueno, hasta ahí me quedaría por el momento. No sé, pues, por dónde nos vamos en el análisis. Sí, en la reacción de la central obrera fue mucho más contundente que durante el golpe a Evo, cuando tuvo una posición bien ambigua en la COP. Yo, aunque coincido contigo en eso, no quisiera entrar por esa parte, pues, no solamente el respaldo tuvo otro carácter, sino también la conducta del Ejecutivo. Sí, pero igual. Hacer esos paralelos, claro, puede llevar por un camino poco constructivo. Pero es cierto. Exacto. Lo que dice. Claro, pero intentando evaluar cómo va a continuar esta situación, porque se ha agudizado el enfrentamiento. Y hemos escuchado algunas entrevistas a Álvaro García Lineras, que ya no vive en Bolivia, pero ha tenido un rol destacado, fue el vicepresidente de Evo Morales, y él se manifiesta como equidistante en relación a las dos alas en las cuales se ha dividido el MAS, encabezada por Arce y la encabezada por Evo Morales. Y él lo plantea en general, lo que plantea en las diversas entrevistas que he estado ofreciendo en estos últimos días, como que hay una fase del proceso boliviano que ya se ha agotado y que se requiere entrar en una nueva fase con nuevas reformas económicas. Que en la primera fase se nacionalizaron los hidrocarburos, dice, y en esta ya no tienen los hidrocarburos, entonces que hay otras reformas que proponer y que hacer, y que eso lo tiene que hacer una nueva generación de dirigentes bolivianos, como que estos dos dirigentes que están en pugna ya tendrían que dar un paso al costado y dejar que asuman nuevos dirigentes, y propone o él evalúa como el mejor posicionado en estos momentos a Andrónico Rodríguez. A mí me suena un tanto raro esta concepción de que es un problema de generaciones. ¿Tú crees que por ahí puede ser la solución, más allá de que indudablemente hay que darle protagonismo a las nuevas generaciones como que merecen, pero que sea esa la raíz del problema? Bueno, yo creo que todos los gobiernos tienen siempre ese el problema del relevo generacional. Pero creo que Álvaro, que es un hombre al cual respeto intelectualmente, sí, creo que en este caso está sobredimensionando el conflicto intergeneracional, que es comprensible, en una crisis que tiene otros orígenes y obviamente reclama otro tipo de soluciones, en las cuales sin lugar a dudas tiene que participar la juventud, eso no cabe duda, pero no creo, pues repito, ha sobredimensionado el asunto. Sí. Y lo otro, voy a ser bien claro en esto, creo que Andrónico, que pudo haber sido la esperanza y la solución incluso, se ha equivocado y prácticamente nos ha traicionado a todos. Andrónico tomó partido en un momento en que ambas corrientes no necesitaban división, sino que necesitaban y siguen necesitando unidad. Y Andrónico, aprovechando una coyuntura en la cual está ausente a las autoridades del Congreso, del Parlamento Boliviano y del gobierno, fuerza unas decisiones que terminan apoyando más a la derecha y a la ultraderecha boliviana que al pueblo boliviano. Entonces, el caso, para mí por lo menos, Andrónico está descartado. ¿Cuál es el problema? Es que lo más difícil aquí es la unidad de las bases, de todas las bases, de todos los sectores que conforman el MAS. Claro. Y agruparlo nuevamente en lo que algún momento fue una especie de parlamento social permanente y donde la fortaleza era evidente. Las aspiraciones individuales de Evo han llevado a la división. Y en este momento, esa división, de la cual también es cierto que Lucho Arce tiene parte de responsabilidad, hacen que del lado del campo popular, de lo nacional popular, no hay un contrapeso. Por eso la incapacidad o la debilidad para enfrentar las hostilidades norteamericanas, de un Congreso regresivo y pues de los sectores militares. Claro. Entonces, nuestro llamado, y lo hemos intentado por diversos medios, es la urgencia de abrir ya, la urgencia, lo repito tres veces, urgencia, de abrir un proceso unitario, de reflexiones críticas y autocríticas, sí. Y desde luego, no puede haber un liderazgo único en esta reflexión. Entonces, tanto Luis Arce como Evo Morales tienen que dar no un paso atrás, sino un pasito al lado, para que sean las propias organizaciones las que maduren esta experiencia y hagan una contraofensiva. Porque aquí sí repito lo inicial, nosotros consideramos que este golpe todavía está en curso. ¿Qué sí, se sí. ha avanzado? Porque si hemos avanzado un poquito en esto, hay compañeros pues de cercanos a Evo, a los cuales respetamos mucho, por cierto, y hay compañeros muy cercanos a Evo, que gozan de nuestra absoluta confianza, que avanzaron en una propuesta, y cuando esa propuesta ya estuvo redactada y todo eso, bueno, el enviado de Evo se la llevó a Evo y el enviado de Lucho se la llevó a Lucho. En esa se plantea claramente convocar a un congreso del MAS, uh-huh, un nuevo congreso. Pero como la ley electoral, la constitución, mejor dicho, de Bolivia, dificulta mucho esa fórmula, lo acompañan con la propuesta de hacer una convocatoria a elecciones primarias. Exacto. Y esas elecciones primarias serían elecciones primarias abiertas. Lucho aceptó inmediatamente. Y Evo dijo que lo iba a pensar. Después dijo que no tan abiertas, que abiertas pero dentro del MAS. Lo cual ya pues complicó un poco las cosas, porque en una situación de movilización social donde los militares te están tocando a la puerta con un blindado, restringir la movilización solo a la membresía del MAS, que además con un padrón muy dudoso, o convocar a primarias que tendrían el carácter de primarias, pero también de convocatoria tipo referéndum, ¿no? Claro. El Evo la negó. Y ya ayer, para peor de peores, Evo ya también se desdijo y dijo que él iba a ser el candidato a cualquier costo. Amenazó incluso con algo que nos pareció muy desagradable, que iba a ser a cualquier costo y que si iba a correr sangre, pues que iba a correr sangre. Lo cual ya tiene un carácter de amenaza, de chantaje, sí. Y es impresentable en un líder político del tamaño de Evo. Claro. Y nos sorprende mucho. Nosotros hemos convivido con Evo, te voy a decir, un compañero nuestro estuvo acompañando a Brad cuando lo fue a rescatar a Bolivia. Sí, compañero militante nuestro. Uh-huh. Estuvo ahí con Brad a la ida y con Evo al regreso. Y hemos estado con Evo todo el tiempo que estuvo en México. Estuvimos no solo acompañándolo, encargándonos de todo lo que necesita una persona como él en esos momentos de crisis. Él lo agradeció públicamente, pero lo relato no para decir que hemos tenido un papel protagónico, porque no es verdad. Hicimos lo que había que hacer, somos internacionalistas. Claro. El tema es que en todo ese tiempo nosotros pudimos medir la situación con Evo. Después se fue a Argentina, las cosas tomaron otro rumbo, hemos seguido en contacto, pero ya en este momento la situación tiene otro sello. Sí. Nosotros vemos, voy a decir, cuatro tesis. La primera es, pues, Congreso. La segunda es una convocatoria a elecciones abiertas, que, como decía, tengan carácter de referéndum. La tercera es la confrontación, lo cual sería del agrado de Estados Unidos y de la derecha mundial. Y la cuarta, pues, lamentablemente, sería que antes de que este proceso continúe degradando el conflicto interno partidario y debilitando al gobierno de Lucho, haya nuevamente otra ofensiva del golpista y esta vez sí lo derroquen. Claro. A Lucho. Tenemos una crisis de otras dimensiones. Para los chilenos o los que conocen la historia chilena, estamos entre el tancazo y el golpe de Pinochet. Exacto. No sé si es muy críptico, pero así lo resumiría yo. Sí, es más o menos lo que hemos estado conversando, que el tancazo se produjo en el mes de junio del 73 y que precedió, sí, al golpe definitivo el 11 de septiembre. Así que indudablemente que eso aumenta aún más la preocupación y la necesidad de que las fuerzas progresistas, de izquierda, democrática del continente traten de intermediar, de hacer todo lo que sea necesario para que esta fractura dentro del MAS se vaya consolidando, recuperando el sentido original de la creación del MAS como instrumento político para la soberanía de los pueblos y no para favorecer a determinado o determinada dirigente dentro de esa organización, ¿no es cierto? Así es. Así que bueno, queremos agradecerte el tiempo que nos has dedicado para poder conversar sobre esta situación que tanto nos preocupa a todos aquellos que queremos que Bolivia siga con su proceso democrático popular de transformaciones y de ampliación y profundización de una democracia real. Y no se subordine ese proceso a aspiraciones individuales, personalistas y a otros intereses que no sean los del pueblo. Decía bien Álvaro García Linera que la vuelta de la derecha sería, ¿por qué no, que no se debía posibilitar la vuelta de la derecha? Porque sería el martirio de los pobres, fundamentalmente. El martirio nuevamente del pueblo boliviano. Entonces que había que hacer todos los esfuerzos para tratar de superar esta situación. Así que muchas gracias, Daniel, y quedamos a la espera de una próxima comunicación. Regálame medio minutito más. Sí, sí. Mira, ayer tuvimos una reunión, el Partido del Trabajo, el PT, sí, tuvimos una reunión con la canciller boliviana, la compañera, la ministra del Interior, de Relaciones Exteriores. Sí. Ella viajó a México por otras razones, ¿no? Vino a un evento de mujeres, un evento feminista. Sí. Pero tuvimos una reunión con ella, una reunión muy, muy interesante. Desde luego debo conservar, digamos, en privado algunas de las cosas, pero sí les puedo comentar dos elementos fundamentales, o tres. El primero, que nos contó cómo vivió ella el golpe, y nos ratificó, pues, que el golpe fue golpe, y si no fue más grande fue porque algunos sectores militares, como les pasó a los chilenos en el Tancazo, algunos sectores militares finalmente no se involucraron, claro, pero sí venía para grande. Y ella nos narró una serie de experiencias directas y de las comunicaciones que ella, como ministra de Relaciones Exteriores, tuvo. La segunda cosa es que ella nos comentó, digamos, ya desde ese momento la importancia que había tenido, porque ella lo que hizo fue hablar primero con algunos embajadores de ahí, de la región, y después incluso recibió llamadas de ministros de Relaciones Exteriores de gobiernos como el cubano, el Petro, la llamaron personalmente a ella, y desde ese momento ya empieza el respaldo internacional. Y ese respaldo internacional, dice la compañera, que tiene que seguir, porque ella coincidió cuando le expusimos nuestro criterio de que este era un golpe en curso. Claro. Y lo tercero, el Partido del Trabajo anualmente realiza un evento que es un seminario internacional, sí, de sí, partidos políticos y movimientos sociales. Invitamos a Luis Arce. Y vamos a invitar también a Evo. Uh-huh. Y hemos propuesto aprovechar, si ellos aceptan la invitación ambos, hacer una reunión con ellos, no para resolver el conflicto, pero sí para darles a conocer la opinión de nuestro partido y de otros invitados internacionales que estarían invitados también a este evento. Y pensamos que es, puede ser una contribución práctica de nuestra parte para detener este proceso de división y fortalecer una alternativa. En lo personal, yo planteé que ya ni Evo ni Lucho pueden ser candidatos a nada. Que lo tienen, si quieren ser candidatos a algo, sean candidatos a fortalecer el proceso. Claro. Y ahí sí coincidiría con García Linera, pero no en el sentido de gente joven o no joven, sino nuevas figuras, claro, que refresquen la imagen del MAS y contribuyan a un proceso. Y con esto termino. La reunificación del MAS es una condición necesaria para superar el conflicto. Pero los que están tan encontrados no pueden encabezar ese proceso de reunificación. Exacto. Bueno, ahora sí ya me despido y te agradezco muchísimo el tiempo. No, nosotros te agradecemos a ti y hasta la próxima. Un abrazo grande. Bueno, pues buena suerte, grande, igual para ustedes. Conversábamos con Daniel Martínez, sociólogo, doctor en ciencias políticas, sobre la preocupante situación que está viviendo Bolivia. Más allá de la intentona golpista, como bien lo define él, es un golpe que está en curso, y sin la superación de esta fractura del movimiento al socialismo boliviano, será muy difícil

Todo se puede escuchar por la página de Come Cuco, el comité, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Vamos todavía. www.comecuco.org. Bien. Y seguimos analizando la realidad nacional. Se aprobó la ley de bases. Bases para la libertad. Eso. La libertad de mercado, aunque parece que los mercados no estuvieron muy contentos. Bueno, pero coincide con esa parte de la internacional que dice, cambiemos el mundo de base. Claro. Sí, sí. El anarcocapitalismo es así. Vamos a escuchar un audio que ha preparado nuestra compañera Alicia Martínez, resumiendo las principales características de esta ley aprobada por nuestros inefables diputados y diputadas, un conglomerado que agrupó a una variopinta variedad de provenientes de distintas fuerzas. Así que Alicia Martínez ha resumido las características de esta ley y las consecuencias que va a tener. No tiene su ley y los argentinos tendrán ahora más problemas. La Cámara Baja este último 28 de junio sancionó la primera ley del gobierno de Javier Milei, que incluye el regreso de ganancias para los trabajadores, la baja en los impuestos para los más ricos, una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para el gobierno, privatizaciones y beneficios exorbitantes para las multinacionales. La tercera es la vencida y tras 6 meses de idas y vueltas, de sesiones fallidas y cientos de artículos modificados, de misiles presidenciales contra el nido de ratas del Congreso y una oposición dialoguista que le rogaba al gobierno que los ayudara a ayudarlos, la Cámara de Diputados votó la primera ley de Javier Milei. Pasada la 1 de la mañana, la ley base, que incluye una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para eliminar organismos públicos, la privatización de 8 empresas públicas y un régimen de inversiones con beneficios exorbitantes para las empresas multinacionales, fue sancionada con las modificaciones introducidas por el Senado, con el respaldo del PRO, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y gran parte de las fuerzas provinciales, con 147 votos a favor y 107 en contra y 2 abstenciones. El paquete fiscal, con su reversión del impuesto a la ganancia y la reforma de bienes personales, también consiguió apoyo mayoritario. El regreso del impuesto a las ganancias para los trabajadores obtuvo 136 votos a favor y 116 en contra, con 3 abstenciones. La rebaja de los bienes personales para los más ricos alcanzó 134 votos positivos frente a 118 en contra y también 3 abstenciones. La ley bases contiene una reforma laboral que elimina derechos adquiridos de los trabajadores y beneficia a los empleadores que hayan evadido los tributos laborales. El texto del capítulo titulado Modernización Laboral establece que se podrá despedir con justa causa a trabajadores que tomen o bloqueen empresas en demanda de reivindicaciones laborales, incorpora la figura del colaborador, que habilitará a los trabajadores independientes o pymes a contratar hasta 3 empleados sin generar relación de dependencia. Amplía el periodo de prueba de 3 a 6 meses y de hasta 8 meses en empresas que tengan entre 6 y 100 trabajadores. Autoriza a reemplazar el actual régimen de indemnizaciones por un fondo de cese laboral mediante un acuerdo entre gremios y cámaras de empresarias. En tanto, se eliminan las infracciones, multas y sanciones a los empresarios que no hayan registrado a sus empleados. Se les perdonará la deuda por capitales e intereses cuando se originen en la falta de aportes al sistema de seguridad social. La ley bases y el RIGI. Con la ley bases y el RIGI, bienes naturales como el agua podrán considerarse un insumo que no puede ser afectado por ningún tipo de medida regulatoria. La prioridad serían las empresas y no las poblaciones. pero esto es una violación de derechos humanos. Vienen por el agua. Con la aprobación de la ley bases del gobierno de Milei, el acceso al agua está en riesgo. Esta ley, que se concibió con corrupción y represión, incluye el régimen de incentivos para grandes inversiones o RIGI, que otorga enormes beneficios impositivos por 30 años a grandes capitales de ramas productivas y exportadoras, en particular el gas, los hidrocarburos y la megaminería. Algunos beneficios para las empresas son menos impuestos y aranceles, 0% de impuesto para la importación de bienes y 0% de derechos de exportaciones a partir del tercer año. Pero ¿por qué el RIGI afecta un bien natural tan importante como el agua? Tienen prioridad las empresas sobre los bienes escasos. Es decir, si falta agua en Jujuy, por ejemplo, en una comunidad, y la empresa la requiere para la extracción del litio o para que lo que sea, le van a dar prioridad a la empresa. Esto es una violación de los derechos humanos, pero podría suceder si se considera el agua como un insumo para los proyectos adheridos al RIGI, que no pueden ser afectados por ningún tipo de medida regulatoria, ni siquiera si estuviese comprometido el abastecimiento interno. Escuchábamos el informe que preparó nuestra compañera Alicia Martínez sobre la ley de base, el paquete impositivo, sus principales alcances. Ah, bueno, pensamos que ya estábamos en comunicación con Julio Gambina. Así que, como ven, es un paquetito bien explosivo, pero ya está el contacto con... Ya está el contacto con Julio Gambina, economista, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP. Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por darnos un poquito del tiempo que ahora escasea. Escasea más que los dólares, parece. Sí, es muy valioso nuestro tiempo, sí, sí señor. Recién escuchábamos un informe que preparó una compañera nuestra sobre la ley de bases y el paquete fiscal recién aprobado por la Cámara de Diputados y sus principales alcances. Lo que queríamos conversar contigo es, frente a esta situación que ya está, al parecer, no sé cuánto hay de judicializable, que era uno de los caminos que veían algunos para tratar de retrasar la aplicación de estas leyes, ¿cuál es el camino para los sectores populares? Ya que hemos visto una reacción un tanto débil, por lo menos de las principales centrales sindicales, más allá de los que están directamente afectados por los despidos, de parte de las centrales sindicales y muchos movimientos sociales, no ha habido una reacción muy, muy contundente frente a esta situación. Mira, la primera reflexión es que a esta altura, ya ha transcurrido 6 meses de gobierno Milei, hay que tomar muy en serio y considerarlo parte de una brutal ofensiva del capital contra el trabajo. Lo que está ocurriendo en la Argentina es una nueva ronda de reestructuración regresiva de la economía, del Estado, de la sociedad. Milei lleva 6 meses gobernando con un decreto que en principio decimos que es inconstitucional, que la propia justicia, el Poder Judicial, ha intentado frenar lo que ahí se planteaba como reforma laboral, que se han generado muchas luchas, pero el decreto está vigente y ese decreto avanza en la liberalización de la economía y favorece las medidas originarias de libertad de comercio, que tiene que ver con la impunidad empresaria para sacar precios despedir o cesantear trabajadoras. El caso más emblemático de hace muy pocas semanas es la gran empresa Asindar en Villa Constitución, Santa Fe, que le manda una carta al sindicato metalúrgico, a la UOM de Villa Constitución, diciéndole que en los próximos 6 meses van a estar cerrados entre 120 a 135 días, que hay un parate de la producción. Eso es entre 4 y 5 de 6 meses de actividad hasta fin de año. Y con esa medida disminuye los salarios al 75-80% y ofrece retiros voluntarios. Y bueno, muchas trabajadoras, muchos trabajadores van optando por retiro voluntario. Y doy el ejemplo de Asindar, por ser una gran empresa transnacional del sector pesado de la producción en la Argentina, pero eso está aconteciendo con infinidades de grandes, medianas, pequeñas empresas que están suspendiendo trabajadores, trabajadoras, cerrando sus producciones sobre la base de la recesión que hay en la Argentina. Entonces, sí. Yo digo, lo primero es no subestimar al gobierno, porque muchas organizaciones sociales, sindicales, incluso militantes, en diciembre del año pasado decían, bueno, esto no llega a marzo, luego dijeron, esto no llega a junio, y como bien señalás, ya estamos en julio, tiene decreto, tiene ley bases, paquete fiscal. Y la ley bases, claro, muchos dicen, bueno, pero es una ley que está disminuida. Eran más de 600 artículos y apenas se aprobaron un poco más de 200. Bueno, se aprobaron un poco más de 200, pero como habrá dicho el informe que ustedes presentaron, ahí hay delegación de facultades, reforma de Estado, privatizaciones, sí, reforma laboral y régimen de incentivos a grandes inversiones, que es la entrega de los bienes comunes de la Argentina. Entonces, es un tema serio, hay complicidad del sistema político, sí. Milei tiene apenas el 10% de senadores y el 15% de diputados, y sin embargo ha podido aprobar una ley que, bueno, el propio Milei dice es más importante que las importantísimas reformas estructurales que hizo Menem en los años 90, y se predispone ahora para todo aquello que tuvo que bajar de esta ley gigante para que se aprobara, lo va a empezar a mandar como legislación propia, específica. Claro. O sea que es un ataque a las condiciones de vida histórica de la población argentina de una manera muy importante. Solo pensemos que en este tiempo la pobreza ha crecido en millones de personas. En términos porcentuales, la Argentina en estos 6 meses es más pobre, tiene más desempleo. El desempleo, el dato en general es 7,7%, de un 5,7 a un 7,7, pero sí, claro, en el Gran Buenos Aires, donde está concentrada la pobreza, el dato es del 9% de desempleo. Nos estamos arrimando a 2 dígitos de desempleo y, por lo tanto, el deterioro de las condiciones de vida es brutal. Recién hace un par de horas hemos protagonizado, como todos los miércoles, la concentración de los jubilados en la puerta del Congreso. Y claro, cuando hacemos las cuentas del gran logro del gobierno Milei, que es el ajuste fiscal, bueno, el 40% del logro, entre comillas, por favor, el 40% son menores jubilaciones pagadas a jubiladas y jubilados. O sea que el ajuste recae sobre esa mayoría de la población. Por eso lo digo por tercera vez. No hay que subestimar al gobierno, a sus aliados y a la refundación económica y política de la Argentina en desmedro de los sectores populares. Y ahí está el desafío, entonces, Germán. Claro. Porque si esto que estoy diciendo yo es cierto, si es una brutal ofensiva del capital contra los trabajadores, trabajadoras, los sectores populares, la respuesta que requiere es importantísima. Y aunque vos recién decías, bueno, no hay una magnitud de respuesta, uno puede también decir, bueno, en tan poquito tiempo hubo dos paros generales, hay movilizaciones cotidianas, te decía, recién los jubilados, todos los miércoles los jubilados, hay asambleas populares, hay intersectoriales, multisectoriales, intersindicales, hay todo tipo de organizaciones diversas, pero con una falencia, que es que no hay un proyecto político alternativo que sea atractivo para la mayoría empobrecida de la población, gran parte de la cual tiene expectativa en el gobierno Milei. Claro. Porque no creamos que a Milei lo votaron y lo apoyan solamente los ricos. Eso no explicaría más del 50% de los votantes si no hay consultora que no diga que el consenso oscila entre el 45% y el 50%. Pero más allá de porcentajes, hay que ver esta respuesta. La sociedad no se moviliza sino por algo que le entusiasme, por algo que la motive a transformar la realidad. Todas las grandes movilizaciones de la tradición argentina han tenido un horizonte político, que puede gustarte a vos, a mí o no, pero es un horizonte político que convoca, para que me entiendan de qué hablo. Cuando hace algunos años se decía luche y vuelve, una de las consignas del peronismo, era una consigna que convocaba a terminar con la dictadura, con la proscripción y con un horizonte que en los sectores trabajadores, populares, se veía como el horizonte de la distribución del ingreso, aquello que aconteció entre el 45 y el 55. Bueno, hoy no está ese horizonte. Y lamentablemente en la memoria reciente de la Argentina, en los últimos 40 años, medio siglo, la Argentina ha pasado de un 2-3% de pobreza a un nivel prácticamente de la mitad de la población bajo la pobreza. Claro. Entonces, ¿cuál es el proyecto político que entusiasme a esa población empobrecida? Una población empobrecida que está además tentada en su vida cotidiana por el capitalismo criminal, sea la compraventa de drogas, no hablo del consumo, compraventa, sí. La compraventa de armas, la trata de personas, tema que se puso muy en discusión en estos días a propósito del caso Loan, la desaparición de Loan. Sí. Pero la Argentina es cada vez organizada en términos de un capitalismo criminal, donde la población se va involucrando en esos mecanismos que involucran también, obviamente, la especulación financiera de todo tipo y alienta a que cada uno se salve como pueda. Un proyecto alternativo es generar un proyecto que sea colectivo, solidario, comunitario, que piense en modificar el modelo productivo de la Argentina, que está inspirado en la promoción de las exportaciones y la venta de commodities, es decir, de bienes comunes para las ganancias de las grandes transnacionales que dominan el ciclo productivo de la economía local y mundial. Y por lo tanto, ese es el desafío. No solo luchar, no solo resistir contra todo lo que hace la política económica del gobierno, sino generar condiciones para un proyecto diferenciado y que la población lo vea como posible, como realizable. Claro. Sí, en ese sentido leí un artículo que decía basta de denunciología y pasar a la cuestión programática y unificar fuerzas, claro, detrás por ejemplo, de un programa común. Hace muy poquito a mí me decían, bueno, dame una precisión. Bueno, yo te digo una precisión. Rápidamente vos podés poner un programa que abarque a 4-5 millones de personas empobrecidas que lo que están demandando son tierra y recursos de capital, préstamos y asistencia técnico-profesional para producir para el mercado interno, en una cadena de producción y circulación que resuelve en primer lugar el problema de la alimentación. Argentina, un país con desarrollo tecnológico en alimentación y especialización de una parte muy importante de la población en temas alimentarios. Estoy hablando de una provincia donde no solo hay que hablar de la uva, de la vid, del vino, sino que puedes hablar del ajo, de la cebolla. Claro. La especialización de las provincias argentinas en productos alimenticios es fundamental. Pero bueno, vos tenés 4 o 5 millones de personas que hoy estarían dispuestas a involucrarse en un programa de transformación de la producción agraria hacia una producción comunitaria, cooperativa, asociativa, autogestionaria, no lucrativa, para resolver producción y distribución de alimentos, e incluso animarse no solo a resolver las necesidades alimentarias de esa población, sino de las poblaciones urbanas de fuerte concentración. Y de paso sería un mecanismo fundamental para evitar la especulación de precios que claro, el modelo de producción y circulación actual genera en desmedro de la mayoría de la población de bajos ingresos. Pero así como te digo, en alimentos, la misma orientación se podría hacer en materia de energía. En estos días, en estos próximos días, va a empezar a producir una empresa petrolera a extraer petróleo en la zona de las Malvinas por una asociación empresaria británica israelí, mayoría de capital israelí, y tiene que ver con la ocupación histórica que hacen las potencias transnacionales de esas de esas riquezas que pertenecen al pueblo argentino, no solo de la generación actual, sino de generaciones futuras. Por eso les llamamos bienes comunes. Claro. Y por lo tanto, así como Inglaterra, Israel se apropian de los bienes comunes de nuestro país, en la tradición histórica de una empresa nacional como fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales, no la YPF actual, porque la YPF actual es una empresa privada de gestión estatal con presencia de capital público, es una sociedad anónima. La vieja Yacimientos Petrolíferos Fiscales estaba en condiciones de pensar con relativa autonomía. Por esas razones que fue creada en su momento a la inspiración del general Mosconi. Bueno, eso que es historia lo podemos hacer realidad en la actualidad. Por eso lo alternativo es la alimentación, lo alternativo es la energía, y lo alternativo serían las finanzas. En rigor, los bancos que actúan hoy en la Argentina, mayoritariamente vinculados al capital externo y al circuito de financiarización, se manejan con recursos que aportamos nosotros, nosotras, porque la mayoría de los salarios regulares pasan por ahí. Sí. Los beneficios sociales que perciben una cantidad de personas pasan por el sistema bancario. Los recursos que manejan los bancos son recursos aportados por la propia población argentina, con lo cual esos recursos deberían reorientarse en una estrategia de desarrollo autónomo con unos objetivos muy distintos de los actuales. Pensemos que los bancos ahora están siendo funcionales a la lógica financiera de la política nacional. La conferencia de prensa del viernes del ministro de Economía y el presidente del Banco Central se concentró en plantear que los pasivos remunerados del Banco Central, que es la deuda que tienen con los bancos, va para el Tesoro. Porque el negocio de los bancos es prestarle al Estado Nacional, claro, acrecentar la deuda, y al acrecentar la deuda eso se descarga en el conjunto de la sociedad, porque hay que pagar esos intereses a los bancos en vez de generar recursos para solventar las necesidades de la población. Por claro, eso, dicho muy sintéticamente, hay cosas para hacer y difundir en materia alimentaria, energética, financiera, podríamos seguir hasta el cansancio, demostrando que cosas muy distintas se pueden hacer y que entusiasmarían a la población para pensar en un proyecto político de signo contrario al que plantea Milei y sus socios en el sistema político actual. Claro, y uno de los escollos principales para una estrategia de desarrollo autónomo es el tema de la deuda externa, que viene siendo desde hace décadas uno de los escollos principales. Así es. Sin embargo, frente a eso, muchos sectores de la oposición, incluida la expresidenta Cristina Fernández, recientemente en una entrevista reconoce la deuda externa como el problema principal, pero lo único que se propone desde ahí es la darse una estrategia para pagar la deuda. Y es posible desarrollar una estrategia de desarrollo autónomo anteponiendo el pago de la deuda como condición sine qua non. Mira, es una cuestión política, Germán. Incluso más allá de lo que diga la ex vicepresidenta, ex presidenta, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández renegoció el préstamo de Mauricio Macri en el 2022. Ese era un préstamo ideal para decirle esto no se paga. Fue tan irresponsable el Fondo Monetario como el gobierno de Macri para entregarle el préstamo más grande que nunca dio el Fondo Monetario Internacional a un país. El Fondo Monetario incumplió con los máximos que podía prestarle a un país. O sea que el Fondo Monetario cometió muchos errores en otorgar ese préstamo. Y está demostrado con información del Banco Central que ese préstamo sirvió para la fuga de capitales. El Fondo Monetario entregó dólares y el gobierno de Mauricio Macri facilitó que esos dólares se entregaran a grupos privados que los sacaron del país para constituir activos en el exterior, sea compra de propiedades, títulos, acciones, etcétera, etcétera. Bueno, ese fraude está demostrado. Sí. Y el gobierno del Frente de Todos lo que hizo fue renovarlo. Incluso eso provocó una crisis al interior. Acordate, Máximo Kirchner renunció a ser el jefe del bloque de la Cámara de Diputados. Bueno, está bien, hubo problemas internos, pero desde el punto de vista fáctico no enfrentaron, y era el momento ideal para enfrentar al fondo. Te estoy diciendo renovación del 22, mucho más que en el 2020 hubo una recesión, y por lo tanto una recesión mundial por la pandemia, claro. Y que era el momento ideal para que la Argentina dijera, miren, no pagamos aunque sea, no pagamos por ahora, ya veremos cuándo pagamos. Por eso creo que, como vos decís, la deuda es un gran condicionante de política que hay que enfrentarlo políticamente. Y de nuevo, lo que no hay en la Argentina es alternativa política. En este momento, si vos lees los distintos análisis en la prensa, especialmente la prensa hegemónica argentina, te dicen, bueno, el peronismo no sabe cómo reconstituirse. Es más, te dicen, hay pelea interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, por poner dos referentes jóvenes importantes del peronismo real. Por otro lado, Moreno intenta reagrupar y liderar al peronismo recuperando banderas históricas. Pero ya te di tres nombres y podríamos seguir nombrando muchos más. Algunos ven, ante alguna dificultad que pudiera tener el gobierno, que el peronista, hoy bajo otro nombre, podría jugar el mismo papel que jugó Duhalde en la crisis del 2001. Y ya te di cuatro nombres. Pero bueno, salgamos del PJ al radicalismo y tenés un presidente del radicalismo que vota distinto a lo que votan la mayoría de senadores y diputados. Y por lo tanto tenés una crisis, sin hablar bien de ninguno en particular, pero sí, para ver que gobernadores del radicalismo, y ustedes tienen ahí la prueba en Mendoza, tiene una opinión distinta al jefe político del radicalismo. Por lo tanto, peronismo y radicalismo hoy no expresa necesariamente una misma propuesta programática, una plataforma, un mecanismo de opinión política de cómo ir para adelante. Y si hablas del PRO, la candidata presidenta del PRO es funcionaria principal del gobierno de Milei y en franca fractura con el nuevo presidente del PRO, que es el fundador del PRO, que es Mauricio Macri, que acaba de pasar un poquito, empieza a marcarle la cancha, a tratar de marcar la cancha a Milei, y Milei, claro, le importa muy poco lo que pase del peronismo, en el radicalismo, en el PRO, y se larga a construir su propio partido para consolidar una nueva hegemonía de derecha, mejorar la correlación de fuerzas en el Parlamento el año que viene, reestructurar el Poder Judicial y, por lo tanto, tener un mayor manejo institucional de la Argentina de cara a la renovación presidencial del 2027. Es decir, un mileísmo a la ofensiva. Claro. Y eso impone que la izquierda en un sentido amplio, la izquierda que tiene representación parlamentaria, más esa amplísima franja de la izquierda sin representación parlamentaria, fragmentada y dispersa en lo social, en lo sindical, en lo intelectual, cultural, popular, rompa la fragmentación histórica, el sectarismo, me voy a poner en primera persona el plural, del que somos parte en la izquierda, y generar condiciones para representar el descontento, la bronca, la protesta social ampliada, y desde la dinámica de protesta construir condiciones para un proyecto político de izquierda, uh-huh, alternativo. Gabriel. Buenas tardes, Gabriel Pérez, acá del programa Desalambrar, Julio. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Hablabas recién del decreto y yo me colgué en un tema para quienes nos gusta el fútbol y, digamos, somos socios de algún club y vamos a la cancha y todo eso. Hemos entrado en un debate importante con el tema de este de las sociedades anónimas deportivas, que claro, con las que ha salido el tema. Iniciativa del gobierno. ¿Hay alguna luz que pueda echar en el tema? Porque hay una confusión muy grande, como que estamos medio como panza para arriba, no sabemos bien cómo viene la mano, y hay clubes que se han manifestado abiertamente en contra, que quieren que los clubes sigan siendo asociaciones libres de socios, y hay otros que han salido abiertamente a favor. El mismo Brujita Verón de Estudiantes se ha manifestado a favor, y bueno, vos podrías brevemente echar un poco de luz sobre ese tema. Además que Julio es director técnico de un club. Buenísimo. El director. Sí, vamos todavía. Yo soy hincha de ese club. A ver, ¿de qué equipo? No de un club, sino de un equipo. De un fútbol, equipo. Un equipo que formamos hace 22 años con tres de mis hijos y todos sus amigos, y que desarrolló una larga trayectoria en los torneos universitarios, y con la pandemia se cortaron y por lo tanto estamos en otras ligas. Buenísimo. Pero es muy interesante el tema. Vos sabés que hoy, lo digo de memoria porque me gustó mucho, me llegó un comentario destacando la trayectoria del fútbol argentino, diciendo que en las cuatro zonas de la Copa América los primeros que salieron con cuatro técnicos argentinos. Sí. Claro. Mostrando lo que es el resultado de la tradición del fútbol argentino, que es una tradición de fútbol de clubes. Claro. Y es importante ver ese trayecto. Claro, hay algunos jugadores millonarios, como el que mencionaste, u otros, había algunos que les decían el jugador del pueblo. Carlitos. Exactamente. Y que son expresión de esta lógica neoliberal, privatizadora, meritocrática, de sálvese quien pueda. Qué curioso, el gran contra de eso fue el gran Diego Maradona, que era, ganaba, facturaba cualquier cantidad de dinero desde su función de ídolo, pero nunca perdía la defensa del fútbol, de los jugadores, del deporte, de lo social, de lo popular. Y por lo tanto es un debate muy serio que hay que dar, porque además muchos clubes, sobre todo en la extensa geografía del país, son clubes donde el fútbol es lo más visible, pero son clubes familiares, donde tenés multiplicidad de deportes, vida social, donde la sede social es muy importante, donde la pileta o piscina no es solo para los nadadores o la natación deportiva, sino para el esparcimiento, por solo mencionar un tema. Claro. Entonces es una gran cuestión que importa discutirla, porque el capitalismo contemporáneo quiere avanzar con la privatización de todo. Por ejemplo, incluso, y a muchos les sorprende, vamos por las privatizaciones de las cárceles. Sí. O sea que no solo se trata de privatizar los clubes, sino de privatizar todo lo que sea posible. Claro. Pensemos cuánto ha avanzado la privatización de la educación o de la salud. Si nosotros miramos en la historia, la salud pública y la educación pública eran dos pilares fundamentales de la cultura en la Argentina. Lo sigue siendo todavía. No hay quien supere a la salud pública, no hay quien supere a la escuela pública. Bueno, en la Universidad de Buenos Aires acaba de aparecer rankeada la primera de las universidades latinoamericanas. Claro. Y digo la de Buenos Aires porque aparece como primera. Pero el prestigio de la Universidad de Cuyo, aún con lo temprano de su desarrollo, la Universidad Nacional de San Juan, todo lo que tiene que ver con la ingeniería, el desarrollo para el estudio de los fenómenos sísmicos, por hablar de lo que acá acontece en San Juan y Mendoza, podríamos hablar de San Luis, pero bueno, el conjunto del país. Los otros días en un debate nos decían que la Universidad Tierra del Fuego es el ámbito de la conformación de multisectoriales para confrontar la política de ajuste. O sea que defender lo público, lo social, pensando en los clubes, pero desde ahí extrapolarlo a toda la actividad social de la Argentina es fundamental. Claro. Y claro, el retroceso y el que se ponga en discusión este tema es producto de una batalla cultural ganada por la hegemonía neoliberal. Claro. Y más de uno se sube a esa estrategia creyendo, muchos creen que va a ser mejor. Pero no, lo mejor tiene que ver con esa cultura social. Por eso me gustó mucho si lo encuentro se los envío, esa promoción de que, bueno, en la Copa América los grandes técnicos, uno de los grandes candidatos también es el seleccionado uruguayo de Bielsa. Que tiene mucho que ver con el deporte popular, asociativo, bueno, nada menos que con el club de Maradona, que es de la contra del club que yo soy hincha, pero bueno, bien vale. La contra del club del que soy hincha. Sos de Rosario Central. Rosario Central. Ah, claro, canalla. Exactamente. Pero bueno, me parece que es parte de la batalla que hay que dar, así como defendemos la economía comunitaria, asociativa, cooperativa, claro, no lucrativa. Bueno, la organización del deporte tiene que ser exactamente igual. Claro. Buenísimo. Gracias. Julio, bueno, para ir redondeando, porque sabemos que tienes otros compromisos, pero hemos visto que hay recursos humanos, intelectuales, culturales, sociales, hasta deportivos, pero falta el instrumento político. Exactamente. ¿En qué etapa estaremos en la construcción de ese? Porque por lo menos en Mendoza los intentos han sido varios, sin embargo, siempre se terminan diluyendo. Sí, no es un tema de Mendoza. Mirá, justo te iba a decir eso. Ni siquiera es un problema de Argentina. Estamos en una época de la sociedad, de la civilización, del capitalismo mundial, donde hay una coyuntura de avances de la ultraderecha. Mirá, acaba de haber elecciones europeas y han crecido mucho en Alemania los reivindicadores de Hitler. Sí. En Italia gobierna una jefa de gobierno que viene de la reivindicación del Duce. Claro, una vez que gobiernan, morigeran su discusión. El presidente argentino vive viajando por el mundo en campaña para mostrarse como el líder de la resurrección del capitalismo a escala mundial. Entonces, configurar un discurso que atraiga a la población contra el capitalismo cuando hay una propaganda ideológica muy fuerte en contra del socialismo. Claro, encima además, hace más de 30 años se cayó la Unión Soviética, sin que nadie se levantara en defensa de lo construido por décadas, y eso desmoronó el sistema bipolar del sistema mundial. Es más, cuando yo era joven hablábamos de la tercera posición, del tercer mundo, y había tercer mundo cuando había primero y segundo mundo. Claro. Una vez que desapareció el segundo mundo, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque no va a ser sencillo, y con esto no quiero ser ni pesimista, ni al mismo tiempo pecar de optimista, sino saber que hay que recrear las condiciones para que la población vea que la solución es solidaria, cooperativa, comunitaria, y que hay que romper viejas tradiciones y refundar una propuesta alternativa. Mira, lo digo de otra manera. Cuando en la Argentina no siempre hubo radicalismo. El radicalismo surgió en un momento histórico concreto, incluso con la revolución del parque, a los tiros. Sí. Ese es el origen de la Unión Cívica Radical. El peronismo no existió siempre. El peronismo surgió en un momento determinado, una rebelión popular, una movilización y concentración de una nueva clase trabajadora en la Argentina que reivindicaba a su líder, dando nacimiento al peronismo. Bueno, si el radicalismo no siempre existió y hubo hechos que lo generaron, si el peronismo no siempre existió y hubo hechos y acontecimientos que lo generaron, ¿por qué no pensar que estamos en vísperas de la construcción de una perspectiva propia, de nuevo tipo, mayoritaria, masiva, para transformar profundamente la realidad? Claro, exige un trabajo ideológico, político, de convencimiento muy grande. El programa que ustedes hacen, el trabajo que ustedes hacen es muy importante. Y aunque hayan hecho intentos y hayan fracasado, un ejemplo más importante que los que acabo de dar, bueno, un grupo de mujeres buscando a sus hijos, en un momento le dijeron circulen, empezaron a dar vueltas en torno de la pirámide de Mayo, en Plaza de Mayo, en Capital, y a partir de ahí surgió quizás el movimiento de mujeres más importante del tiempo contemporáneo, no de la Argentina, a nivel global, la referencia de lo que son las Madres de Plaza de Mayo. Y nadie pensó que estaban haciendo el movimiento de madres. Claro. Que se entienda lo que quiero decir. Sí. No es que las cosas ocurren por casualidad. Hay que sembrar, hay que regar, hay que podar, hay que alimentar. Y por lo tanto me parece que el trabajo que ustedes hacen cotidianamente es buenísimo. Hay que tener convicciones. Mirá, lo voy a decir a la inversa. Mirá este personaje que era un solitario panelista de televisión que tiene una convicción enorme, se transformó en presidente de la Argentina y si por él fuera sería presidente del mundo. Estoy hablando claro. De Milei. Sí, claro. Y lo logró en muy poco tiempo. No tenemos que hacer exactamente lo mismo. No tenemos que gritar, no tenemos que andar diciendo groserías, no tenemos que andar protestando contra todo el mundo. Pero hay que ver por la positiva o por la negativa que lo que hay que hacer es coherente, consecuente, convincente, seguir trabajando, acumulando, creando condiciones para que se desarrollen propuestas políticas alternativas. En eso es lo que estamos. Así es, y en ese camino seguiremos. Así que queremos agradecerte tu minuto, Julio, y el compañero Gabriel ha quedado muy contento con, con el tema de los clubes. Cuando quieras hablamos de fútbol también. Sí, no hay problema. Una pequeña preguntita nada más. Para mañana, ¿Enzo Fernández o Paredes? Mirá, creo que Paredes está mejor, aunque pifió el penal. Pero hoy es un 5 puesto y Enzo está viniendo de una lesión. Claro. Entonces, bueno, también hay que hacerlo rodar. Pero bueno, hay que tener confianza. Incluso fue muy importante que el último partido no estuvo el imprescindible, claro, Messi. Y sin embargo, funciona. Claro. Yo pondría mucho más a los Chelsea. Claro. Con el corazoncito de origen. De Rosario. Central. Bueno, ya le construimos alternativa a la selección, así que estamos tranquilos. Podemos avanzar hacia la construcción de alternativa para el país. Muy bien. Exactamente. Gracias, Julio. Un abrazo, chicos, grande. Gracias por llamar y a disposición. Gracias. Hasta luego. Conversaba con Julio Gambina, economista, doctor en ciencias sociales, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP, sobre la situación creada en el país a raíz de la aprobación de la ley de base y el paquete impositivo. Vamos a un tema musical y enseguida seguimos. Continuamos con más a desalambrar. Siempre se nos hacen extensos, pero bien interesantes e intensos los programas. El lunes recién pasado se cumplieron 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Sí. Y viene, bueno, es un resumen cortito de su vida de Perón, lo que voy a hablar. Perón nació el 8 de octubre del 1895 en Lobo, provincia de Buenos Aires. Junto a su familia pasó sus primeros años en la Patagonia, donde compartió su día con los peones de la estancia de sus padres. Esa fue la primera escuela que aprendí, relataba él, a conocer los valores enormes de la humildad y la vacuidad de la soberbia. Ingresó al Colegio Militar de la Nación, donde egresó en 1913 con el grado de subteniente. En febrero de 1939 supo que la superioridad lo enviaba en misión militar a Italia y esa experiencia lo marcó. Vivió de cerca el clima de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo se enfocó en el movimiento de los trabajadores y sus organizaciones. En 1943 fue parte del grupo de oficiales unidos que derrocó al gobierno de Ramón Castillo y puso fin al tiempo como década infame caracterizada por el fraude electoral, los negociados y el colonialismo inglés. El 17 de octubre de 1945, un día antes de la huelga general convocada por la CGT, miles de trabajadores y trabajadoras colmaron la Plaza de Mayo para rescatarlo de la prisión en Martín García. Perón ganó las elecciones y el 4 de junio de 1946 asumió la presidencia, inaugurando una nueva forma de gobernar. Se nacionalizaron los teléfonos, los ferrocarriles, se sancionó la ley 13.010 del voto femenino, se creó Aerolíneas Argentinas, se impuso la Marina Mercante, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional creció del 39% al 46%, con plena ocupación. El 4 de junio del 1952 asumió su segundo gobierno. El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina y de la Aeronáutica bombardearon la población civil con el saldo de 350 muertos y 1.000 heridos, el único país del mundo que bombardeó a su población. El 16 de septiembre del 55 fue derrocado por fuerzas militares, con el apoyo de la oposición civil y eclesiástica, y fue obligado a partir al exilio. Cabe destacar que Perón en su presidencia no adhirió al Fondo Monetario Internacional, una de las principales causas de su derrocamiento. Volvió en 1973, después de 18 años de exilio, y volvió a ganar las elecciones para su tercera presidencia. El 1 de julio de 1974 falleció en Buenos Aires, no pudiendo darle solución a los problemas sociales del país. Muy bien. Sí, un poquito. Un recuerdo para seguir profundizándolo en programas posteriores, ya que creemos que la figura de Juan Domingo Perón como político, como estadista, indudablemente que merece muchas más consideraciones. Y justamente a raíz de este nuevo aniversario de su muerte, han salido muchas expresiones desde distintos ángulos a reivindicar la figura de Perón y otros a denostarla, por supuesto. Pero creo que el peronismo, desde sus diversas acepciones como experiencia política, tiene mucho que aportar a la construcción de esta alternativa que queremos construir para superar esta situación que estamos viviendo hoy, esta reconfiguración capitalista regresiva, retrógrada, que nos planteaba Julio, quien la está llevando adelante, Javier Milei, con el apoyo de diversos sectores políticos, incluidos algunos sectores del propio peronismo. Así que por eso es necesario que se ponga en discusión estos temas y no se lo oculte debajo de la cama. Creo que ya llegó la hora de partir, como decía la cancioncita. Llegó la hora de dormir. Queremos anunciar nada más para la agenda de la semana que el 8 de julio a las 21 horas se va a realizar una velada patriótica por la independencia y la soberanía en la Asociación y Mutual de Jubilados, de Educadores Provinciales Jubilados y Pensionados. Esto es en la calle Don Bosco 455. Va a haber artistas en el escenario: Quique Lomberto con Clarita Arnulfi, Paloma Insaurralde, Rubén Villalobos, Pollo Figueroa y Los Trubis, además de unas apetitosas empanadas, según la foto que han puesto en el flyer. Así que el 8 de julio, 21 horas, en la Asociación de Docentes Jubilados, calle Don Bosco 455, por 2.000 veladas reivindicaremos la independencia y la soberanía de nuestra patria. Hay que ir, está aclarado que hay que ir vestido de negro. Eso es para ti, que vas a ir a la firma del Pacto de Mayo, que se va a hacer en julio. Y podremos gritar que viva la patria, carajo. Será hasta el próximo programa, si es que no se adelantan las vacaciones de invierno. Pero ahí veremos. Ya nos informarán. Un abrazo grande. Cuando me acuerdo de mi país, me sangro.